Siempre es muy bueno escuchar la palabra del doctor René Favaloro, muy futbolero, fanático de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y alguna vez se refirió a uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, al Charro Moreno. Escuchamos como en misa al doctor René Favaloro hablando de Moreno. Y sigo sosteniendo con todo el respeto que me merece Maradona, Pelé. Yo he seguido el fútbol muy de cerca y soy un apasionado de eso, que Moreno fue el más grande jugador de fútbol que he visto en una cancha. Verlo a Moreno era, tenía todas las cosas de estos grandes cracks y tenía un físico privilegiado. Moreno las sabía todas, hacía todas las cosas de estos grandes cracks de nuestro tiempo, pero además de eso, corría toda la cancha. Me acuerdo un partido contra Estudiantes en La Plata, en que si ganaba River salía campeón. Había llovido una barbaridad, no eran las canchas de hoy. El partido se jugaba sobre el barro y a Moreno, faltando unos 10 minutos, lo sacaron en camilla, no porque estuviera lesionado, sino porque había jugado de 11, de 8, de 14, había jugado de todo, había corrido toda la cancha, le hizo un gol ahogando de chanfle como de 30 metros, se comió toda la cancha, insisto, jugó de lo que en aquel entonces se decía de centrojás, de 8, de 10, de lo que sea.